Yo soy Uma-chan y por el día de hoy tengo aquí a un invitado metiche porque andamos de vacaciones. Así que, bueno, preséntate. Hola. No, bueno. ¿Es que no existe metiche botón? No. Bueno, el botón es aquí como normal. ¿Puedes presentarte? Hola, mucho gusto. No te dije que saludaras, te dije que te presentaras. Bueno, perro, dame la pata. Ok. Bueno, como ya les puse aquí en el post en Facebook, el tema del día de hoy, lunes, quizá algunos en otro país estén trabajando, no estoy segura. Aquí en México es día de descanso, es día festivo y además, bueno, ya estamos en días de vacaciones. Así que bueno, el tema del día de hoy, semi-trabajoso, semi-descansoso, son chicas malas del anime. ¿Qué chicas malas conoces del anime? ¿Qué chica del anime te parece la más mala, realmente mala? Y bueno, ¿a quién de todas estas chicas malas te daría miedo conocer? Todo esto y mucho más solo por Radio Anime Exus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Ah, y bueno, en lo que empiezan a llegar a saludarme, a agregarme, porque no así como Rancio Heredia que me acaba de agregar, aquí en Facebook, recuerden, Facebook me encuentran como Umanexus, U-M-M-A Nexus, así me encuentran y me mandan solicitud de amistad y yo con todo gusto los agrego. Así que entonces lo que empiezan a comentarme y a mandarme sus saludos y todo lo demás, vámonos con un poco de música. Que por cierto, una de estas... La siguiente canción, que es Boku no Pico, el opening, va dedicada para Pico-chan de La Unidad del Caos. ¡Yo regreso! Bye. ¿Acaso recuerda la siguiente canción? Bueno, la siguiente canción está en versión de metal. Sin embargo, para los que han podido escuchar la siguiente canción, va a ser de recuerdos. Espero la disfruten. A mí me encantó encontrarla en esta versión metal. Por ver este video, no te olvides de darle like y compartirlo. No te olvides que puedes comentar, hacer sugerencias, insultos y más en la sección de comentarios. Regresamos. Vamos a mandar saluditos para Jicarita, para Light Kagami Yagami, para Jesús Uchiha, para Vladimir CCI, para Marikuchi Kurosaki, para Yuki Olivañez, para toda la unidad del caos. Para toda la unidad del caos, para los latosos. Esto, para el zombie ninja, para... ¡Ay, Dios! Para Najita-chan, para Sakurita Moon, para Purin... ¿De este lado están más? Para Galletita de Semen, para Chibiringo, para Bonnie Bonchan, para Vladi, el empalado tras vestido de Transilvania, para... Lucy Nalgas Quemadas, y creo que ya son todos los que ahorita están despiertos. También saluditos para Renato Recinos, para El Gato Cósmico, que anda dando lata de este lado también, Red Caminante, Mikey y Fox, J Fox, para Dani, y bueno. Como dije, el tema del día de hoy son chicas malas del anime. Y chiquititas del anime. ¿Qué chicas malas conoces del anime? ¿Qué chica del anime te parece realmente mala? ¿A quién te daría miedo conocer? Y todo esto, bueno, obviamente aquí en Radio Anime Nexus. Y bueno, de este lado Jesús Shihaneira nos dice, en pocas palabras, villanas, creo. Sí, villanas. De esas villanas que no se viven en una villa. Ay, no inventes. Por eso son villanas. ¿Porque viven en una villa? Es que antes dividías entre los que vivían dentro del castillo y los de afuera son los de que vivían en la villa. Entonces esos son los... la chusma, la plebe, los villanos. Son los que llegan con picos, antorchas y campana. ¿Eso fue lo que le pasó a Blay? Sí, así terminaron algunos transvestidos en Transilvania. Ok. Bueno. Ok, villanas, villanas. Chicas malas, villanosas. Carla Sequina dice, saluditos, me comería a Kikia de Inuyasha viva porque simplemente no es ni deja ser. Ay, sí, eso es como que... Ah, sí, sí, tienes razón. Bien bruja. Sí, como bien bruja. Brian Monterroso dice, hola, ¿se acuerdan de mí? Claro que sí, querido gatito. El loop del loop de moto loop, loop. Saludos dentro de el... Ah, no, ya no estás en el estudio, ya. El rap caminante dice, ¿alguien sabe si el Cronos vive o ya lo mandaron al mundo de hoy donde protagoniza Boku no Pico? ¿Te refieres, con Cronos te refieres al locutor o? Pues avísame tu pregunta porque no te la entendí. Sí, yo tampoco entendí. Acá. No sé. Raf Caminante dice, por cierto, un saludo para la banda Hard. Ah, creo que se refieren a la rola que pusiste hace ratito. Están preguntando de dónde salió. Ah, ¿de internet? No, es este... Bueno, es un bonito que pueden encontrar en internet, bueno, en YouTube. Y se llama Charlie Parra del Riego. Y se dedica, bueno, no sé si se dedica a eso, pero tiene muchas rolas que las convierte en metal o en su versión metalera. Y la que pusimos hace rato fue Popcorn en la versión metal. Popcorn es una rola clásica de la antigüedad. ¡De los Muppets! De los Muppets. No, no es de los Muppets. Es la primer rola que se hizo con sintetizador y enteramente programada. Es decir, no fue una. No se hizo a partir de una partitura y un instrumento, sino completamente digital. Para quienes no saben quién es la persona que se encuentra aquí a mi lado, la persona que se encuentra aquí es Mogo. Sí, soy yo. Forma parte de la unidad de caos, forma parte de mi vida. Y obviamente en la unidad del caos es más conocido como Wiki Mogo. Porque yo puedo preguntar de todo y Mogo lo sabe todo. O por lo menos finjo muy bien. Y bueno. De este lado, Mikey J. Fox dice, Rukio mató y de Kill la Kill, ella es mala come limones. ¿Quién es Rukio? Rukio de Kill la Kill, ah, Rukio es la... ¿La mamacita de cabello azul? La hermana en realidad. Ah, bueno, sí. Ah, sí, spoiler. ¡Oh! ¡Spoiler! ¡Chispas! ¡Jesús Uchiha! Dice... Isuke Inukai del anime Akuma no Ryu. Renato Resinas dice... Es... Death Akame de Gakil. Es una de las chicas más malas y rudas. Sin perder lo femenino. Dani dice, buenos días a todos, buenos días a todos. De este lado Francisco, de este lado Podín dice, Kazani Durara, Xtub Ketsu. Okay. Una chica sangrienta. ¿No entra aquí la chica esta de School of the Days? School Days. Ah, de School Days, ¿cómo? No, sí, bueno, es que, ¿era mala o le hicieron mala? Pues es que era tierna y tímida, ¿no? Y las circunstancias la ponen toda loca. Bueno, pero sí es mala. Y seguro vivía en una villa. ¡Qué espanto! Hola a todos, dice Anita Mayako. A las que consideran malas serían las chicas de Higurashi. No me gustaría conocer a ninguna de ellas. Ok. De este lado de Susushiha dice: villanas, sí, son villanas, son villanas. Villanas que vivían en una villa, dice aquí el señor Mogu. Hola, what the fuck, ¿quién habló? No se le escuchó bien. Ya lo regañé, te tienes que hablar por ti. ¿Cómo está? La chihuahua de Toradora. De vaca chihuahua. Sí, vaca chihuahua. Sí, ese sí es una... ¿Bruja? Sí. Mala como la carne de puerco. Pero se le quita, ¿no? No, nunca se le quita. ¿No? ¿Cómo le baja? Ah, bueno, es que le baja porque conoce ya a fondo a Saga, pero... Pero sí. En realidad, sí, ella es... no deja de ser... Así, dos caras, bruja y así. Aquí dice, ¿quién? Imperial Mas dice, ¿quién habla? ¿Quién habló? No se le escuchó, ya lo regañé. Y es Mogo, Mogo Wikipedia Kun. feliz lunes, ¿podrías incluir? No, voy a Machiwase de Noragami, ok. Esta pregunta transmitiré hasta el jueves, en eso estamos viendo, estoy revisando si se puede o si no se puede. Y de hecho no sé si transmita, no sé si la cruda me permita transmitir el miércoles. Pero seguramente el jueves, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, el jueves yo creo que sí. Pues es que las vacaciones uno sale y así, pero y se emborracha y así. Pero voy a hacer lo posible por hacerles programa. Todavía si no les voy a avisar vía Facebook, aquí pondré mi post. No se preocupen. 5 minutos antes de empezar. Pero en ese no es ese programa. Sí, sé que no voy a hacer programa desde el día anterior, les aviso. ¿Qué grosero eres? No, digo para que estén pendientes. Gracias por agregarme. No. Gracias por agregarme, Gonzalo Pérez. Y Anita Moya de este lado nos dice: ¡ah! No. Dice: hola, buenos días. Mando saludos desde la oficina. Quisiera hacer un pedido. La canción de Kageru Dase Jim Future. Featuring Soichi Taguchi. Con dedicatoria para su amado JMCC. Y bueno, vamos a empezar con esa canción. No se vayan, yo regreso. Esto es Anime Anímate. De este lado, Uma-chan y Mao-kun. Eso soy yo. Thank you. じ公園で昨日見た夢を思い出した。ねえ今日は帰ろうか。道に抜けた時周りの人はみんな上を見上げ口を開けていた。落下してきた鉄柱が歯にも貫いて突き刺さる。悲鳴と風鈴の音が霧の隙間で絡まり、わざとらしい影の方が夢じゃないぞって笑ってる。暗い視界に君の横顔は笑ってるような気がした。ついていたろう。こんなよくある話なら結末はきっと一つだけ。繰り返した夏の日の向こう、バットを押しのけ飛び込んだ瞬間トラックにぶち当たる。血しぶきの色君の瞳とキスむ体に乱反射して、もんくありげな影を兄様は見ろよって笑ったら、実によくある夏の日のことそんなの終わった。 どうもすれば めた焼酎を僕は片手に持っている。震えた君のいる場所へ足を早め向かっている。焦る心を急かしただけ、とどまる気配もなく進んでいく。手を伸ばしてる塞いだ僕のいる場所は誰にもわからない。終わりと始まりの境目、全て重なった平行線。僕は待っていた笑えるほどの悲しみを、平行線。僕は待っていた旅立つほどの幸福も、誰の温度もない部屋で冷え切った手を伸ばしてる塞いだ僕のいる場所は誰にもわからない。 Con el chicuelo este Charlie Parra del Riego, que así lo pueden encontrar en YouTube. A ver, ¿quién me dice cuál es la siguiente canción? Versión obviamente metalera, así que vamos a escucharla. Un pequeño problema aquí. Botán se puso loco. Ay, Dios. Disfrútenla, ya regreso. Nos saludamos. amigos, ya regresamos ahora sí. ¿Alguien supo? ¿Alguien supo cuál era esta canción? Esta melodía tan hermosa. Y bueno, siguiendo aquí con el orden de las chicas malosas. Malosas, malosas, villanas de la villa. Dice Cotonou, had school days. Esa sí era mala, dice Cotore Saton. Yukele Oñez dice, la de School Days no es mala, solo se volvió loca, ¿ves? Pues sí, pero igual cuenta como mala. O cuenta como loca. Paco Julián dice, saludos desde Argentina. Hay una canción que dice aquí, ¿no? No lloren por mi Argentina. Ah. No, olvídenlo. Pero bueno, saludos hasta Argentina, Buenos Aires, Teddy, y para todos los radioescuchas que nos escuchan pues hasta allá, porque hasta acá está muy lejos. Rulo Terracinas dice, Hari Menui de Kill la Kill. Ella me encanta porque es tan mala y a la vez tan kawaii. Esta sí es una mala. Mala, bien mala. De entrada tiene un parche en el ojo, o sea, es Catalina Krill, pero versión anime. ¡Ay, Catalina Krill! ¡Ay, ese chiste es muy mexicano! No sé si... No, Cuna de Lobos y trascendió fronteras. ¡Ay, ese! A ver, de otros lugares, que no sean de México, obviamente, hay muchos, por ejemplo, aquí el chico de Buenos Aires, Chocolate... Facu, ¿saben quién es Catalina Krill? ¿Han escuchado eso de la Cuna de Lobos? ¿De este lado quién es? Chocolate. Yay, yay, muy buenos días. Para mí sería Red Camelot de The Gray Man. O también Azula de Avatar. Sí, que no se cuenta, y me gustaría pedir el opening de Trigon, por favor. ¿Azula? No ha llegado a esa parte ya. Sí, pero... supongo que... ¡Ah, no! Era. Azula es la hermana de Bruno. No, esa sí es... Ah, la de sí. Electricidad. Sí, que es fuego y... Malota. Esa ya deja de ser mala para convertirse en Pompey y termina en nada. Bueno, de hecho, la película que todo el mundo odió de Shyamalan, de Avatar, deja entrever que si hubiera sido una buena película y tenido una segunda parte, y iba a ser protagonizada, bueno, no protagonizada, pero la antagonista iba a ser esta monita. ¿Azula? Esta. ¡Órale! Eso hubiera estado bueno, pero es que la película sí estuvo mala. Mala, como leche cortada. Pero no tenía, o sea... Sí, no. Es como no saber seguir una receta. Tenían todo para hacerla bien. ¿Ahí tienes Dragon Ball? Bueno, pero... No, pero esto sí lo intentaron hacer bien, porque... Bien con las patas. Pero tenían el presupuesto, tenían un buen director, tenían una buena historia... Los efectos estaban chidos, se les batió el engrudo y no salió nada bueno. Eso es cuando pones a gente que no sabe lo que tiene que hacer. ¿Usted qué sabe de esas cosas, no, señor? Pero Shyamalan es hindú, o sea, como que tan perdido no tenía que haber estado, o sea. Pero bueno. Bueno, regresemos. Hola, Machan, buenos días. Yo pienso que Medusa. Pero si no me recuerdo, se volvió buena. ¿Medusa? Medusa me suena de cuerpo. Granjita Chan, ¿de dónde es eso? De este lado, Aileen dice: Omasaba, aló, una villana mala. Creo que Akito podría caer ahí The Fruits Basket. Al principio crees que es spoiler, por cierto, para quien no ha visto Fruits Basket es spoiler. Spoiler alert, spoiler alert. Al principio crees que es un mamón hijo de su mamá y luego te das cuenta que es una vieja amargada que no quiere a nadie, que no quiere que nadie sea feliz. Y se le quita al final, pero no deja de ser cruel como su madre. Sí, yo no recuerdo que al final se le quite, pero solo le baja un poco. Sí, solo como que le baja, más bien como que acepta a la chica esta nueva a la que no es de la familia y ya. Y acá, ¿qué? No creo en la violencia física. Yo quiero a Moguito. Moguito Wikipedia es bueno. Cuando lo veas, tú se lo das. Esto, Wotoke Uragiri dice: hola, Uma, buen inicio de semana. Hola, hola, Wotoke, hola, hola, Wotoke, hola, hola. ¿Este ya lo leí? Carlos de la Uno. Ah, no. Carlos de la Uno dice: buenas tardes, saludos para ti, para los radios. Escucha, ¿me podrás poner la canción? Ahorita la ponemos. Y Jicarita. Jicarita dice que quiere la canción de Mugen Loop de Heidi. Ahorita también la ponemos. Heidi, la niña de las rodillas. No creo. Wetoke dice: Raigo Kirun de Kill la Kill. ¡Oh! Annie Longhart de Shingeki no Kyojin. También es una infeliz. Pues es que más bien como que se le apagó el sistema de amor. ¿Un sistema de amor? Pues por eso. Algún momento lo tuvo desde que sale al principio. Es una hija de la. Bueno, es que si tu papá te entrena desde el principio de tu conciencia a patear traseros y ser insensible para que nadie te pueda dañar. Te la compro. Sí, no debimos haber dicho spoiler. Oh, sí. Bueno, los. Sí, también se los oyes. Ay, chin. Son villanas. Bueno, pero. No, sí, ya la pegamos. Sí, ya. No, ya. Bueno, creo que todos vieron Shingeki no Kyojin. Y si no, pues. Ya les contamos un buen tramo. Si no, ya pueden ver la segunda temporada que todavía no sale. Beto, ¿qué dice? ¿Puedes poner la canción de Food Slam de Horinoko no... Hontu Ono Kotoba, opening del anime Gokusen? Hubiéramos empezado por el opening de Gokusen. Ya ves que no es Heidi de la chica, la niña de las praderas. Que se rodaba con Topito. Pedro. Con Pedrito. Saludos hasta Argentina, Buenos Aires, Facu. ¡Ah! Facu Julián. Señorita Rottenmeier, de Heidi. Ah, esa sí es la otra Heidi. Y Elisa de Candy. Elisa. No, bueno. No, bueno, es que aquí Jesús Ushija ya se proyectó. Ah, es que más bien está hablando no de las edades antiguas del anime. Yo no recuerdo a la señorita Rottenmeier. No, ¿Rottenmeier? No manches, es la institutriz de Clarita. Sí, de la de... ¡Ah! Sí, no, pero sí, no la Clarita la que avientan por... cuando están en la ciudad es la señorita que... cuida, pero también es la tutora de Clarita y educa a Heidi, pero al principio la trata de alienar. Y Elisa es como la eterna rival de Candy. ¿Le baja los novios? Entre otras cosas, pero también es la que se encarga de promover que todos la rechacen porque es pobre, es adoptada y no pertenece al abolengo de todas las ñoñas del colegio. Muy bueno. Y bueno, ya casi es hora, así que vámonos con los saluditos. Vámonos con los cumpleaños. Cumpleaños para Cubelia. Feliz cumpleaños para Ben Affleck Islas, que cumple 34 añitos. Para Ana Ana Hatake, que cumple sus 23 añitos. Evil Dandy Gibril. Oh, que cumple 20. Beldandy. Que cumple 29 añitos. Para ellos tres, muy, muy, muy, muy, muy, muy feliz cumpleaños. Espero que les dure pues toda la semana, ¿no? Estamos de vacaciones. Disfruten su cumpleaños al máximo. Emborráchense. Si no se van a emborrachar, pues pachanga grande. Si no hay pachanga grande, pues mínimo el pastel. Si no, mínimo un pastelillo de esos que venden en la tienda. Pero disfruten, disfruten su cumpleaños. Y bueno, con la canción de feliz cumpleaños, nos vamos ya con los restos de los pedidos. Así que no se vayan, yo regreso. Esto es Anime Anímate. ¡Feliz cumpleaños, chicos! Happy birthday to you. Happy birthday to you. 失と叫ぶもの。時は巡りで世界は君を惑わされた何に追いかける。逃れられぬ定めに抗う未来。長い夜が明けて二人 esta es otra canción de este chicuelo que nos ha traído el metal a nuestros animes el día de hoy, Charlie Parra del Riego. Así que disfrútenla otra vez. Ay. No. このまま かな、このままでいけるのかな、たとえ遠く離れても心近く感じたい。 想のパズル完成さして、このまま二人でバクれて隠れて路地のバーに潜んでみない、頭ん中のフィクションがだんだん現実に姿を変えていくよ、 nos avisan que también fue cumpleaños el día de hoy para Yashiro Kurogane. ¡Ay, Yashiro, Yashiro! ¡Feliz cumpleaños! Un poquito tarde, pero feliz cumpleaños. Para todos los que quieren que mandamos feliz cumpleaños, recuerden que cumpleaños ya es exactamente a la mitad del programa. A las 12. A las 12 versión horario de México, ya ustedes lo verán. Por ahí. Bueno, dependiendo del horario que tengan en su país. Pero ahí lo adaptan. Pero de una vez empezado el programa, me pueden empezar a enviar sus cumpleaños. Sí, sus cumpleaños o felicítame a fulanito de tal, para que cuando lleguemos exactamente a la mitad del programa y sea la hora del feliz cumpleaños, pues ahí lo mencionemos. Porque si pasa, pues ya no tiene su cancioncita. Y se siente feo. Pero bueno, Yashiro Kurogane, espero que también te la pases súper bien el fin de semana. Y estas vacaciones, si es que estás de vacaciones. Por acá. Ay, chamacos. Paco Julián nos dice, ella es de Prison School. ¿No viste Prison School? Sí. No, pero hay alguien con tres cabezas. Sí, creo que ellas son muy buenas, pero malas, así como dice Yuki Leon. Ah, ¿qué otras malas tenemos por aquí? Aquí yo tengo un debate porque Lucy de Elfen Light, pues sí, podemos considerarla mala, pero en realidad la historia está centrada en ella. Es como una protagonista mala, pero inconsciente, porque es como un reflejo en realidad. No es no es mala porque ella quiere, es como una reacción. Y está bien sabrosa. Ok. Entonces, ¿es una sabrorica programada para ser mala? Programada para asesinar. Pero en sí, ella es buena. Porque le pasa como a Goku, se le golpea la cabeza, pierde la memoria y entonces es una chica buena. Pero entonces si ella es mala, Goku también sería mala. Es que sí, tienes razón, sería cuestión de debate. Julio Manuel nos dice, ¿el programa es en vivo hoy? Y si es, ¿por qué no tienes día libre? Todos los programas son en vivo. Sí, siempre hago programas en vivo, nunca han sido grabados, bueno, salvo bueno, los que escuches en el los podcast. Los que escuchas en el podcast. No, siempre han sido grabados. Si, es más, pones tu comentario, lo leo. Si no, imagínate. No tengo día de descanso. En eso ando, no sé. ¡No sé! Es que creo que se refiere a que a preguntaba si es en vivo porque hoy es día feriado. Entonces, igual lo hubieras dejado grabado. Es que aún no sé si voy a descansar. Ya les dije que el miércoles no sé si haya problema porque me voy a ir a emborrachar el martes. Todavía no sé qué tan emborrachamiento sea el martes, así que depende. Si llegas a casa. Si llego a casa, en qué condiciones llego a mi casa. Si lo lava conmigo, si no va conmigo. Entonces no sé, todavía no sé, pero intentaré estar aquí pues en vacaciones. Aún no sé si me voy a ir de vacaciones o no, así que los días que pueda estaré, si no, ya les avisaré. Pondré un post en mi Facebook el día anterior, si voy a faltar algún día o si me voy a ausentar varios días, pues les diré, les avisaré. Por el momento no, lo único que tengo ahorita en mente es quizá el miércoles, pero aún no está asegurado. Asegurado, aseguradísimo. ¿Qué otra chica mala? Priscila de Claymore. ¿Alguien vio Claymore? Yo no vi Claymore. Conozco una Priscila, pero no creo que se refieran a eso. Pero también es y mala también es la desgraciada. Viva Blood Plus. Ah, sí, de Full Metal Alchemist. Ahí, la imagen que puse de Lujuria, Lost, más conocida como Lost. Esa sí es una desgraciada. ¡Miau! O sea, sí. Es que tú no la has visto. No. Pero sí es mala. Es una engatusadora sensual, maldita, infeliz. Y así. Sí, se ve que tiene todo para ser muy mal. Julio Manuel dice, sí es mala, pero por los traumas de ver a sus padres comido por demonios. ¿De quién hablamos? ¿De los papás de quién? Es mala por los traumas de ver a sus papás comido por demonios. ¿Hablamos de la de Graham? No, ¿cuál? No, yo no perdí. Sí, ¿de cuál? Cuéntanos el chisme. No, cuéntanos el chisme, Julio Manuel. De Priscila, dice. Ah, es que no vimos esa. Es que no vimos esa. Ok, no te preocupes. Ok, entonces Priscila es mala porque vio a unos demonios devorar a sus papás. Suena un buen motivo para ser malo. ¿Por qué no? De este lado dice Kaguya de Naruto. Lo que me gustó y me dio risa fue suyo sexy, pero al revés. No llegamos a tanto. No, yo tampoco. O sea que es mala, mala, mala, mala como la leche cortada. Y no, es que sí se ve que tiene mirada de desgraciada e infeliz. No, yo creo que shampoo no. ¿Shampoo de Ranma? Es mal. Pues es que sí, ¿por qué no? No, no. Ese es Elisa. ¡Ah! ¡Ese es Elisa! Gracias, Beto, que. Sí, ya la. Sí, me acuerdo. Sí, es una infeliz. Pero no, yo no creo que Shampoo sea una villana, una chica mala. Quiere quedarse con Ranma, se ha aferrada. No, quiere robarse a Ranma, o sea, patearle el trasero a cuanta chiquita se le atraviese y decir: Ranma es mío, y lo lame y lo orina y. Y lo. Ah, sí, porque es gatita, ¿verdad? Sí. Otra. Elsa. Elsa de Fairy Tail. ¿Alguien vio Fairy Tail? Yo no he terminado de Fairy Tail. Soy mala. Elsa de Fairy Tail. ¿Qué te diste cuenta que tiene un chorro de animes en la mitad? Pues es que no enganchan lo suficiente y se prolongan. Temari no es mala. Que hay más anime que vida. Sí, hay más animes que vida. Esto. Ah, ¿saben dónde hay muchas, muchas chicas malas? Yo creo que en Bleach. En Bleach hay muchas chichistosas malas. Amy Kawashima de Toradora. Es de vaca chihuahua. Sí, esa es la vaca chi. La vaca chi. Y así también es la de Boinkity. Y Boinkity. Y Boinkity. Ah, la chihuahua. Esto. Kairin de Naruto. ¿Qué otra? ¿Revy es de Bleach Lagoon o de Black Lagoon? Black Lagoon. Ay. Pero era tatuado. Sexo. Ah, sí, es Black Lagoon. ¡Oh! Es Black Lagoon. ¿Qué? Lady Une de Gundam Wing. ¡Oh! Sacrifica a los soldados como si fueran juguetes. Ah, esa me recordó a la de Coquillas. La. Dice regente de los Elevens, ¿cómo se llama? La hermana de Yuffie, Lee Britannia. ¿Cómo se llama esa? Ah, ¿la del cabello rosa? Sí, ah. La hermana mayor. No me acuerdo, sí, sí es cierto, era una desgraciada que también... ¿Qué dice Dani? La mala la vieja que sale en la película de la tumba de las luciérnagas. Ah, sí, pero no era su abuela. ¿Era su abuela? Porque sí. Es su pariente, es pariente de los niños. No me acuerdo si es la abuela o es la tía de los niños, pero no los quiere porque no son. Pero sí, esa también es una desgraciada, los trata súper mal. Acá me mandaron algo y no sé qué es. Este es su apellido de... Ronald Rodríguez dice, este es el apellido de Cala Cuaresma. Yo no veo... ¿cómo se llama este monito? Ahí dice Eric Cuaresma. Pero este es un youtuber. Es un youtuber de Cayo Azul. ¿Qué se llama? Yo el único youtuber que conozco es Germán Garmin. No. O sea, sí me gusta ver cosas en YouTube, pero no... es el de ¿qué? ¿Calandrias? ¿Caladras? No sé, la verdad es que sí he visto su programa, lo vi... Porque los de la unidad de caos... ¡Ah, Calatras! Gracias, Miqueas. Pero desconozco si se llama, como dice ahí, bueno, como está en la imagen... En la imagen en la que me pusieron, no sé si se llama Eric Cuaresma, no sé si se llama Juanito Pérez, no sé, la verdad, desconozco sobre su vida. Vi uno de sus videos, no soy fan, no me gustó, no me llamó la atención. Ahí sí, chin. Sorry. Veo otro tipo de programas en YouTube, por así decirlo, programas, videos, Cocóptero. Veo Cocóptero. Sí he visto muchísimo a Dross, soy fan de Dross, aunque de repente como que se atrasa un poquito en esos videos. Da Play. Veo. Ay, no es cierto, yo no veo a Lluvia. ¡No! Eso es como retroceder en el intelecto, ¿no? ¿Cómo se llama este? Germán Garmendia, que sube un video cada año. Veo Cornelia Libritania. Cornelia. No manches. Esa es la de la diversión infeliz que. Sí, entonces. ¿Qué otro programa veo en YouTube? Veo Chumel Torres. Noticias. Desde otro punto de vista, no son noticias. ¿Cómo describirías a Chumel? Pues es un comediante que utiliza el humor político y de panorama México y alrededores. Sí, es bastante entretenido. Son noticias, pero vistas desde otro punto de vista, un poco de humor, un poco para que te pasen las noticias relajadas, así que de ahí en fuera. Empezamos a ver un programa que también los caóticos nos dijeron que era. ¿Cómo se llamaba? What the fuck show. Me gustó. Son como pequeños y tienen así, no sé, burlones, chistosos, no sé. Son agradables. Me gustaron. Como para reírme un rato. Pues no sé. De este chico, de verdad, ni idea. De Calatras, no, ahí sí. Pero gracias por preguntar. No, ahí sí me ganaste. Por acá, ya lo habíamos dicho. A veces su tía. La tía de la película de la tumba de las luciérnagas. De este lado, Pudín dice Haman Karn. La de. Con Buster. ¿Es de Gunbuster? No sé, se parece. No, la de Gunbuster era... ¿Roja? Sí. ¿Cómo se llamaba la Lady Red, creo que se llama, o la Dama Red. De Kurositsuji. También es una perra. La tía. La tía, la dama red. Sí, es. Es mala. Es mala, pero cuando se muere, entiendes que, digo, sin spoiler, pero entiendes de dónde viene su maldosidad. O sea, ¿sí te diste cuenta que dijiste spoiler y yo ya había dicho la mitad de la... Pero no les conté cómo se muere. No, es Gundam, esta Hamakarn. ¿Hamakarn? Sí, se parece a una de Gunbuster. Virgilia de Umineko, de la de Cuando las gaviotas lloran. Ándale, ya se nos acabó la música y nosotros por acá. Acá, oye. ¿Eso no lo viste? No, a ver, aquí tenemos una diferencia de Gundam ZZ Gundam. ¡Ah! ¡Kodachi! ¡Esta sí es mala! ¿Ves cómo? ¡Esta sí es mala! Shampoo nada más tiene un pedo ahí, cabrón, de... es mía. Es lo mismo. ¿Adrián? Es un tapazo de mi hijo. ¿Quién es Adrián? ¿Cuál es esa? A ver, échale una buscada. ¿Qué? ¿En qué estamos? Ah, aquí hay una diferencia de generación, por así decirlo, sin que se me cangase. Entre las malas que son de los animes como nuevos y las malas que son de los animes de antaño, ¿no? ¿Cuáles son más malas? ¿Son más malas las de ahora o son más malas las de antes? Pues es que ahí sí habría que buscar una diferencia, pero no sé. ¿No? O sea, no se me hace como que realmente marque una diferencia. Ah, ya vi la Diane, la de... Ay. Sí, es la... Pero así como llega, se va, o sea, no dura nada en la saga. Sí, cierto. Dura poquito, pero sí es mala. No, sí, muy mala, o sea. También... Bueno, es otra que sigue el arquetipo de Catalina Krill, también tiene parche en el ojo. O sea que si ves chiquita, chiquitota con parche en el ojo, mejor. Es que eso dice ruda y no pedazos. Sí. O sea, sí. Así, más cuando estoy... Balalaika de Black Lagoon. Ok. Balalaika es un cóctel y es un bar. ¿Sí? Sí. Yo les dije que aquí era... no les había dicho. Pero aquí el señor Mogokun es será y siempre fue barman. También. Ey. Ahora sí, vámonos con un poquito de música. Y esto ya se nos volvió a acabar. Vámonos con un poquito de música y regresamos para despedirnos. Oh, ありがとう。 Regresamos. Esto. Por acá los últimos comentarios fueron. Ahorita vemos si podemos poner esa canción. Gasai Yuno. Gasai Yuno. Ay, esa me suena, pero. Es que si no nos dicen el anime, como que nos perdemos. Es que además hay 20 que se parecen los nombres. Jesús Ushija dice, las villanas más sexys, creo. Sí, entramos en ese término de si es muy rica, posiblemente es mala. Es mala. Si tiene un parche en el ojo, peor. Sí, sí, si tiene un parche en el ojo, olvida tu vida. Chocolate dice, Shiro de Deathman Wonderland. No sé si sea mala, ciencia cierta. Me vi el anime, pero el manga... El anime, ¿no? El manga, sí. Pero sí me da un poquito de miedo, a pesar de que me encanta. De Mirai Nikki. Ah, de Mirai Nikki. Ah, no, ese no lo vi. Oh, yo pensé que sí lo habías visto. Yo no he visto Mirai Nikki. Pero sí me suena el personaje, yo creo que es como que de esos que son famosos, aunque no veas el anime. Yo no lo quise ver porque ya sabes, esas cosas de demasiado. Es como el de Tokyo Go. Demasiado rant. No, o sea, como que demasiada gente voltea a ver ese anime y todo el mundo habla de ese anime y de repente ya. O sea, te atosiga tanto que. Gasai Yuno, Mirai Nikki. Ah, de este lado estábamos. Según aquí, Mr. Mogo. Según este lado, Mr. Mogo dice que Freezer es mujer. Para todos aquellos que no saben, Freezer es niña chiquita. Yo eso es lo que recuerdo. Yo tengo entendido que en el manga. Según el manga es niña. Es una niña, sí. O sea, según el manga, Freezer es una chicuela. Así que, pues, yo pensaría que es una de las más. Esa sí sería villana. Sí, sí, sí es cierto que es mujer. Sí es una hija de la... ¡No manchen! ¡Qué cosas! Y bueno, ya nos vamos. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y yo, Mago. Y bueno, no olviden sonreírle, que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Y bueno, si ven a una loca de cabello azul con audífonos rojos en la calle y labios rojos, soy yo. Así que, por favor, no duden en saludarme. Besitos, cuídense, hasta mañana. ¡Chai! ¿Algo más? ¡Chao! の後ろスーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心を吐いた飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴー、マジンゴー、マジンガー山を砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z の怒りはみんなのために平和の祈りをファイルだ発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだミスト背景マジンゴーマジンゴーマジンガー antes de que se me olvide, recuerden que ahí está el post en Facebook de las preguntas para las confesiones de mañana. Me pidieron un programa donde yo respondiera todas sus preguntas, así que ahorita lo vuelvo a poner Y pues para que mañana hagamos un programa de todas las preguntas que me quieren hacer. Y sale. Y pues sale, bye. Ahora sí. ¡Échale al botón! Yeah, eat it.